frase de mi apodo. Así me conocen todos porque se fue mi trabajo. Nací en un ranchito cerca de Tamazula, Durango. Carrizal me vio de morro, Culiacán, estaba peor todo. Me fui para el otro lado para buscar un trabajo, pero estaba tan escaso que me regresé más piojo. Mi historia ya la conoce, no necesito decirle, los corridos dicen solos. Solo quiero agradecerles lo que me dieron su apoyo. Mucha gente me humilló y otra gente me ayudó. También muchos semidiosos que por la espalda son otros. Yo no sé por qué la envidia trabaja y tendrás de todo. Nada ha sido regalado, porque lo que ahorita tengo con trabajo lo he logrado. Un San Judas que me cuida, siempre lo traigo a mi lado. En la cintura fajada y en las cachas incrustadas de mi 38 Super del 11 muy afamada. La traigo para cuidarme, no para abusar de la raza. Eso es H100. Tengo la manera, yo no me creo más que nadie. No tengo ningún problema, tampoco le debo a nadie. Mi familia lo primero, mis hijos lo que más quiero. Mientras Dios me preste vida, siempre daré lo que puedo. Oscar, hermano, te extraño, tu recuerdo a diario llevo. Tírate a matar, mi amigo. Nada que hacer con ustedes, son frases que siempre digo. Una Nissancita vieja está en mi mente, no lo olvido. Es mi base de humildad y fuerza para trabajar. La vida da muchas vueltas, yo lo pude demostrar. Jesús feliz, el del rancho y hoy en día de la ciudad.